El nuevo cancionero se propone buscar en la riqueza creadora de los autores e intérpretes argentinos la integración de la música popular en la diversidad de las expresiones regionales del país. Quiere aplicar la conciencia nacional del pueblo mediante nuevas y mejores obras que lo expresen. Busca y promueve la participación de la música típica popular y popular nativa en las demás artes populares, el cine, la danza, el teatro, etc., en una misma inquietud creadora que contenga al pueblo, su circunstancia histórica y su paisaje. Lo anterior leído era parte del Manifiesto del Nuevo Cancionero Argentino, realizado en la provincia de Mendoza y con resonancia en la música folclórica latinoamericana. Uno de sus principales impulsores y quien le puso más empuje fue Armando Tejada Gómez, de quien hablaremos en esta ocasión y sobre todo escucharemos. Letrista, cancionero, escritor, locutor, político en algún momento y hombre de su tiempo, cuyano y mendocino a pesar de las distancias. ¿Cuál fue parte de su obra? En el exilio en México por la última dictadura cívico-militar es que le ofrecieron ser profesor en la universidad, a lo que él contestó ante el rector del UNAM de México, que declinaba la oferta. Él me preguntó entonces si yo era Armando Tejada Gómez. Y yo le dije, sí señor, soy yo. Me preguntó si yo había escrito El canto popular de las comidas, premio de Casa de las Américas de La Habana, Cuba. Le dije que sí. Me preguntó si yo había escrito a Iván Lucas Romero, que recomendaba Neruda a todo el mundo antes de los últimos años de su vida. Me preguntó si yo había escrito Dios era olvido, una novela premiada en España por la Real Academia de la Lengua. Le dije que sí. Me preguntó qué otro título necesitaba yo para explicar la literatura contemporánea en su universidad. Me dijo, si usted es ese que es, ¿quién puede explicarlo mejor? De todos modos, no acepté. Esta es parte de la entrevista realizada por Fito Suden en el programa Cielo Abierto de Radio Nacional en el año 1987. Otra entrevista, en este caso de la primer radio comunitaria de Mendoza y ya extinta Radio El Porvenir, realizada por el Barón Álvarez en el año 1991 por el fallecimiento de otro de los exponentes del nuevo cancionero, Oscar Matus. Nosotros somos huarpes de origen, de ascendencia huarpe, nunca desmentida. Y por otra parte, solo basta ver una foto de mi hermano, por saber, o de su hijo Fabián, para saber que conservamos todo, desde los rasgos hasta la vida. De esta raza formidable, que era país, el país de Cuyo, del Cuyum, antes de que llegaran los conquistadores españoles. Durante y después, y mañana. Este es el país de Cuyo. Es un país con una arraigambre cultural profunda que se enmarca dentro de la andinia de todo lo que es la tradición cultural de la América original. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas